Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión, la número 35 de este programa que se llama Con Otros Ojos. Mi nombre es Leandro Selem, hoy me acompaña la señorita Mariana Prado. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches. Muy bien, ya estamos a 31 de agosto, ya se termina este 31 de agosto, ya se termina el octavo mes del año y ya estamos a minutos de ingresar al mes número 9, al mes de la primavera, al mes en que mejora el clima. Se acabarán los cortes de gas para las industrias. Se acabará también el consumo fuerte de gas por parte de los usuarios domiciliarios, que, dicho sea de paso, ha tenido un precio bastante elevado. No así la electricidad, pero sí el gas, aun cuando uno no se pasaba del límite que fijó el gobierno, tenía que pagar una buena cantidad de dinero por un cargo de importación de gas, como hubo que importar gas. A diferencia del año pasado, este año ya empezaron a cobrar ese número correspondiente a la importación de gas, y era casi el mismo número que el consumo. O sea, por ejemplo, en mi caso, a mí me venían más o menos en pesos unos 150 pesos y casi lo mismo por el cargo de importación de gas, así que se me duplicaba unos 300 mangos. Y eso no me pasaba. Imagino para el que se pasaba del límite de haber representado una cifra mucho más cara. Pero bueno, estamos saliendo ya de este momento, digamos, único quizás en el año donde se potencia el consumo de gas. Después llegará el verano más adelante donde se potenciará el consumo de electricidad y ahí ya veremos cómo está tanto el sistema como el bolsillo de los usuarios en ese tema. No se vislumbra que vaya a haber ningún tipo de modificación que pueda llegar a incrementar la tarifa, así que probablemente siga siendo lo que es hoy en día y que hay que reconocer es un número muy barato para una familia tipo. Y ni que decir directamente si es una pareja, si no tienen hijos, si es una persona sola. Ya directamente es un dinero que casi no se siente. Uh-huh. Se acercan más las facturas a lo que pareciera que corresponde que uno pague. Claro, más teniendo en cuenta que son consumos bimestrales. Por lo menos en el gas sucedió eso, en electricidad no tanto, porque lo que hablamos ya otras veces, por lo menos en el área urbana y conurbana, en una familia tipo los consumos no exceden del límite que puso el gobierno. Si eso sucede quizás si salimos de la provincia de Buenos Aires o del área metropolitana, mejor dicho, y nos vamos, no sé, al sur de la provincia de Buenos Aires, quizás Tandil, lugares más fríos, Carmen de Patagones, no sé, Azul, vamos a encontrarnos con lugares más fríos y quizás ahí sí una familia tipo supera este límite. Claro, pero impuesto. Ya no están bajo las empresas que son controladoras del no, gobierno. No, eso es verdad. La medida esa fue para... El gobierno nacional controla solamente... Esa fue para las empresas que, como vos bien decís, regulan, están reguladas por el gobierno nacional. Ya las ciudades que nosotros estamos mencionando, ahí ya tiene guarda relación con lo que tiene que ver con empresas que están reguladas por los gobiernos provinciales. Sí, y muchas veces cooperativas, tal vez, que brindan servicios en esas zonas y demás. Pero además con el tema de los consumos, si uno piensa que son bimestrales y vos decís 150 pesos más 150 son 300 pesos, en realidad hubieran sido 150 pesos por mes. Sí, correcto. Si calculamos lo que uno paga por cable, es más o menos lo mismo entre el gas... consumiendo tranquilos y que son solamente 4 meses al año que se da esa situación, ¿no? Convengamos que después de esos 4 meses baja bastante fuertemente la tarifa, digamos, en lo que uno termina pagando, ¿no? La tarifa, lo que uno termina pagando por el consumo de gas, baja mucho el consumo de gas. Sí. Bien, una semana que arrancó, no por ayer, sino por la semana pasada, siempre hacemos como un raconto hacia atrás, hacia cuando nosotros terminamos el martes pasado. Una semana que arrancó con la presentación de Cristina Fernández, de la presidenta, de este informe sobre papel prensa, informe que todavía no ha sido girado, pero se espera que en cualquier momento sea presentado ante la justicia, como una denuncia sobre la manera en que fue transferida papel prensa de manos del grupo Greiber a El Estado en una parte y en otras partes a los diarios La Nación y Clarín. Yo venía pensando, yo creo que uno como periodista lo mejor que puede hacer es pensar en que sería bueno que si se va a presentar una denuncia se presente y que la justicia en último término sea la que defina, la que dirima cuál es, digamos, no sé si la verdad, pero por lo menos cuál es a su criterio la forma, si fue debida, indebida, legítima, ilegítima, en cómo se realizaron el traspaso de estas acciones de papel prensa. Porque uno, ponerse a opinar a partir de elementos, yo diría, bastante recortados a los que puede acceder, primero porque, bueno, uno no leyó el informe, y además porque tampoco sabe en última instancia si el informe es verdad, para eso están los jueces, para constatar y contrastar pruebas, testimonios, generar quizás en llegado el caso careos entre participantes, y para así llegar a fondo a qué es lo que sucedió con esta cuestión de la empresa Papel Prensa y cómo se define en última instancia. Lo que yo estoy notando es un fuerte bombardeo de, por un lado, el gobierno y por otro lado quienes se oponen a esta denuncia del gobierno, principalmente, obviamente, los diarios Nación y Clarín, que son los principales perjudicados por esta movida, y después algunos políticos, funcionarios, algunos legisladores de la oposición que también han manifestado su desacuerdo, su rechazo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Hay testimonios grabados, testimonios no grabados, testimonios tomados como declaración jurada en una escribanía, testimonios que han sido, digamos, de alguna manera avalados por escribanos, pero a veces son escribanos que asimismo cargan con cierta sospecha porque ya han avalado otras declaraciones de este tipo y que fueron consideradas por la justicia como falsas y fueron sancionados de alguna manera estos escribanos. Bueno, hay muchas cuestiones, muchos dichos que se cruzan, que se contradicen, gente que dice esto ya lo había dicho tal persona en tal año y otros que dicen no, esa persona en tal año dijo otra cosa. Bueno, creo que es el turno de la justicia. Me parece que está por demás seguir dándole vueltas al asunto porque me parece que, en definitiva, los que terminamos siendo los más perjudicados somos los periodistas que nos metemos en esta situación de decidir. Nosotros no tenemos elementos para decidir. Podemos contar que existen estas pruebas por un lado, que existen estas críticas por el otro o estas otras pruebas por el otro. Digamos, uno puede ir mostrando. Cualquiera puede tomar partido, por supuesto. Uno, como además de periodista ciudadano común, puede tener una idea preconcebida de si le parece que puede ser una chantada o en realidad no, el informe y la denuncia que piensa hacer el gobierno. Pero digo, no es nuestro deber desde el micrófono manifestar cómo puede ser, porque tampoco lo sabemos. Entonces no vamos a incurrir en un acto, digamos, de irresponsabilidad en ese sentido. Uh-huh. No sé vos cómo lo ves, Mariana. Sí, yo lo que veo un poco como mirando las dos partes de la misma situación, que lo mismo que dice una persona, lo que están haciendo son interpretaciones. Ah, en lugar de ponerlo tal cual lo dice la persona, exacto, se interpreta qué es lo que quiso decir la persona cuando dijo eso, o en qué contexto lo dijo, o bajo qué pregunta. Digamos, me parece que ahí es uno de los principales, errores, porque acá hay claramente intereses que están contrapuestos, claro, y que se están jugando una pulseada muy grande, y que evidentemente la lectura que se hace es en función de eso que se quiere transmitir al lector, claro, o al oyente. Pero claramente quienes pudimos ver el programa del domingo de Bajada de Línea de Víctor Hugo Morales, pudimos ver claramente lo que dijo Lidia Papaleo. Exacto. Y al día siguiente leímos los diarios interpretaciones distintas sobre lo mismo que había dicho, y excepto algunas excepciones, no había la crónica de lo que dijo la entrevistada. Era interpretación pura. Era toda interpretación. Entonces me parece que eso es lo que está pasando un poco, que la gente ya está confundida. Tuve la oportunidad de estar hablando con gente que no tiene nada que ver con los medios y no está al tanto. Y lo que decían es que ya no saben a quién creer. O sea, como hay tanto de un lado y del otro y sienten que todo es una gran mentira, entonces me parece que más cuando se está sospechando de crímenes de lesa humanidad, acá sí, es la justicia la única que puede interpretar los hechos, claro. Y la justicia es la única que puede hacer un juicio de valor sobre esos hechos que sucedieron y cada uno contarlo. Lidia Papaleo contará su parte, sí. Clarín contará su parte, La Nación, digo, cada uno contará lo que le corresponde y la justicia después será la que determine, pero seguir confundiendo a la gente lo único que hace es que haya un desconcierto tan grande que ya no le crean a nadie. O sea, claro. Va a llegar un momento que no le van a creer a la justicia. Sí. Y eso va a ser terrible. Sí, incluso también lo que puede suceder es que termine saliendo el tiro por la culata a la estrategia de determinado sector. Por ejemplo, se me ocurre, viendo un poco cuál viene siendo la estrategia de tanto de La Nación, de Clarín, que están dentro de esta causa, que obviamente vienen rechazando todos los argumentos del gobierno, uno a uno, rebatiéndolos, tratando de mostrar contradicciones entre lo que se dice, se dijo, se piensa hacer. Hubo una encuesta realizada por una consultora, la consultora Capurro, que dio que 35% de la gente opinó que le cree al gobierno, 35% opinó que le cree a Clarín y La Nación, y el resto, bueno, nada, no sabe. Mostró una opinión bastante dividida, que, si nos ponemos a pensar, termina siendo bastante favorable al gobierno. Porque casi está diciendo que 35% le cree al gobierno. Es un número que hasta ahora no lo tenía el gobierno. Si recordamos lo que fue los últimos 2 años, bueno, yo no recuerdo cuál fue el piso de la imagen de Cristina. No recuerdo si fue 10, 12, 14. Lo que tengo más fresco es este informe que difundió esta otra consultora, donde está el consultor Fidanzas, que ahora se me fue el nombre, que lo hizo en el último precoloquio de IDEA en la ciudad de Rosario, que esta consultora lo que dijo fue que en diciembre la imagen de Cristina estaba en 20%. Un número mejor que este piso que yo hablo, pero un número bastante lejano a este 35%. Y a ellos ya les había dado en julio, ya había dado un 32%, sí. Una cosa así. O sea, lo que hace esta última encuesta de Capurro es confirmar que sigue aumentando, porque levantó 3 puntos más de esa última y está en un 35%. Uh-huh. Si bien no es la imagen de su gobierno, de alguna forma que la gente esté diciendo que le cree es la credibilidad. Entonces, me parece que quizás la estrategia esa que plantean desde algunos sectores puede estar llegando a jugar en contra. Sí, sí, sí. Y ese número de 30 que decís vos que no saben, también uno no sabe después para qué lado piensa. Ah, bueno, sí. O sea, es un número muy grande. Es un número muy grande. 30, también. Porque está casi dividida en 3 la torta. Bueno, es casi como el número grande que está dando cualquier encuesta que se hace hoy en día de intención de voto en las presidenciales de 2011. Dan casi una cantidad de indecisos de ese número, más o menos. Pero en este caso la torta está como dividida en 3 exactamente, casi, y es como muy pareja. Muy fraccionada, sí, por supuesto. Sí, sí. Eso es lo que sucede. Obviamente el tema papel prensa nos lleva a otro tema que está muy vinculado con esto, que es el tema Fivertel, esta prestadora de servicio de internet, cuya licencia ha sido caducada por una decisión de la Secretaría de Comunicaciones junto con la Comisión Nacional de Comunicaciones, y ya no le permite más entonces a Cablevisión que siga operándola. Le dio 90 días para de alguna manera los usuarios puedan traspasarse tranquilamente a otra empresa. La empresa Cablevisión aduce que eso es ilegal, que es ilegítimo, trata de llevarle un mensaje de tranquilidad a sus usuarios, de decirle que no necesitan mudarse, que pueden quedarse, que van a seguir contando con el servicio de internet. Pero la cuestión es que hasta ahora hubo un solo fallo, que se fue el viernes último, de un juez de Mar del Plata ante la presentación de la Asociación de Usuarios de Consumidores, y que el juez lo que dijo es: hay que preservar la conexión de los usuarios, por lo tanto quiere saber cómo van a hacer el gobierno y la empresa Fivertel para preservar la conectividad de los usuarios. Este fallo importante no cuestionó las 2 resoluciones que sacó el gobierno, a través de las cuales dictó la caducidad. No se refirió a la caducidad, por lo tanto no lo consideró un elemento ilegítimo, ilegal, y para el gobierno obviamente esto fue tomado con bastante satisfacción. El propio Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, salió el sábado a decir que, a remarcar este hecho, que la sentencia del juez no, digamos, suspendía, como pretendían quizás, o esperaban, no sé si pretendían, porque no se pidió la suspensión, sino que se presentó una denuncia, digamos, de los usuarios como preocupados por la situación, pero bien el juez podría haber determinado la suspensión y no la determinó. Ahora, ante este panorama, la empresa Cablevisión decidió presentar por sí misma ella una denuncia, quizás sí con la intención de que el juez que la tome se pronuncie en favor de detener, digamos, esta caducidad que decidió el gobierno, que quizás determine que estas resoluciones quedan en suspenso. Habrá que esperar, probablemente pueda llegar a ser antes de este fin de semana, por lo menos es lo que se dice en los medios, y puede que tengan alguna idea bastante acertada de la situación. Pero en concreto, hasta ahora, el panorama viene así. No pareciera que vaya a haber mucha presión en el sentido del cambio. La semana pasada se organizó una marcha, creo que estuvimos hablando de eso, una marcha a Plaza de Mayo, claro, porque fue el lunes anterior al programa, sí, que hicimos, con muy poca gente. Y bueno, claro, era lo que planteamos el programa de la semana pasada, digamos, es difícil pensar en que la gente vaya a salir a la calle a reclamar por la empresa de servicio que le presta internet, ¿no? Digamos, uno, por lo general, la gente sale a la calle cuando ve tocado otra cosa, cuando le incautan los ahorros, como sucedió a finales del 2001, cuando le pueden llegar a embromar el bolsillo en ese sentido. Pero en este caso, digamos, a ver, una lectura así general, parecería que no le van a embromar el bolsillo, porque si uno lo ve por el lado de que se cambia de operador, no le estarían embromando el bolsillo, no es que le están... Y me parece que la gente lo está leyendo de esa manera. Por eso el tema Fivertel no está, digamos, teniendo los avances que quizás espera la empresa Cablevisión, sino más bien que parece que se está de alguna manera confirmando que no es ilegítimo el proceder que tuvo tanto la Secretaría de Comunicaciones como la Comisión Nacional de Comunicaciones. De hecho, hay muchos, que se escuchó también la voz de algunas asociaciones de consumidores que hablan de el tema que incluso podrían hasta verse beneficiados porque el resto de las prestadoras van a salir a competir. Sion es una prestadora de servicio de internet que no ha hecho grandes publicidades, uh-huh, solamente en campañas muy específicas, y ahora estamos viendo que está teniendo campañas, sí, de publicidades en todos lados. Sí, es cierto. Arnet reforzó sus publicidades. Me parece que van a salir a competir con paquetes que no tenían. Sion no tenía paquetes tan económicos, era uno de los prestadores más caros, Arnet también, y salieron a buscar ese mercado que les quedó libre, y de hecho también algunas cuestiones que me parece que hay que también bajarles un poco los nervios que se están como poniendo. Yo he escuchado, una de las cosas que más me llamó la atención fue a Pino Solanas manifestar su desesperación si le cortaban Fivertel, ¿no? Cuando se supone que es un político que está en contra de los grupos concentrados y de la concentración del poder, digamos, si hay una sola empresa que tiene 1,5 millones de usuarios, concretamente ahí hay una concentración. Uh-huh. Podemos decir que tal vez no haya monopolios, pero hay concentración de usuarios, al menos en manos de una sola empresa. Se puede estar bien, puede estar mal, pero para el discurso de él está mal, estaría mal. Entonces fue muy como contradictorio escuchar esa defensa tan cerrada que hizo, sí, que si a él le cortaban Fivertel, él se moría, se volvía loco. Uh-huh. Y me parece que en realidad lo que hay que es como bajar un poco a la tranquilidad de esto y decir que de la totalidad de los usuarios, de 1,5 millones que tiene Fivertel, son muy pocos los que tienen solamente opciones de pasar a servicio a través de teléfono, uh-huh, de internet. No es la mayoría. Claro. Están saliendo muchas cooperativas, sí, se están creando, bueno, esto que te decía, Sion, DirecTV, están empezando un montón de empresas a ampliar sus servicios. Y me parece que siempre que hay como un movimiento en el mercado donde hace que surja la competencia, porque todos quieren quedarse con eso que tenía otro, bueno, va a beneficiar, esta es la lectura que hacen algunos asociaciones de consumidores, puede llegar a beneficiar al usuario final, digamos, que le salgan a ofrecer un paquete. Un paquete de internet más cable está en 180 pesos más o menos por mes. Uh-huh. Bueno, ahora salen a competir con esos precios. Se están ofreciendo por 70 pesos, por 80. Bueno, Telecentro, que tiene las tres opciones conjuntas. Me parece que se va a crear una cuestión interesante, y que además hay que escuchar cuáles son. Digamos, claramente acá volvemos a lo de papel prensa, hay una confrontación muy fuerte del gobierno con el grupo Clarín particularmente, y que le está entrando por donde se puede, digamos, en este caso entró por Fivertel, que ellos sabían que no estaba, o sea, que tenían algún tipo de, digamos, ya varias veces se había hablado del tema, de la fusión. Bueno, está como antecedente esta situación de... Que salió a la luz del gobierno porteño de no aceptar a Fivertel como proveedor porque no estaba en firme la aprobación de la autorización. Y además, en los informes que presentaba la empresa Cablevisión ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, siempre estaba el detalle, digamos, sí, la referencia de que la autorización no estaba en firme, y eso podría representar, digamos, el máximo riesgo de la empresa con respecto a esa cuestión. De alguna manera hay como un reconocimiento por parte de la empresa de que no estaba autorizada. Totalmente todo en regla. Me parece que eso es lo que le juega también un poco en contra en esta pelea. Sí. Que hasta ahora no se habían metido con el servicio de internet. Uh-huh. Lo interesante sería ver cómo se hace con aquella promesa que en algún momento se dijo que iba a haber Wi-Fi. Sí, libre para todos. Sí, sería bueno. Que sería bueno, no sé cuánto le significará, que estaría por ahí bueno saberlo, cuánto dinero significaría, pero empezar como a avanzar en ese sentido desde el gobierno, claro. Empezar a crear cooperativas que puedan prestar este servicio, empezar a crear empresas que puedan prestar este servicio, y que de alguna manera, de esa manera se rompa la concentración de clientes. Exacto. Porque ya todo pasa a ser de acceso libre. Correcto, bueno, esperemos que así sea. Jorge Aguayo, nuestro operador técnico esta noche, vamos con vos. Auspician con otros ojos. Cambia la gente, cambian los países, cambia el mundo, cambia la tecnología, cambian los looks, cambia la ropa, cambian los peinados, cambia la estética, cambian los campeones, cambian los perdedores, cambian los jugadores, cambian los presidentes, cambian las economías, cambian los sueños, cambian los proyectos. En fin, en 20 años pueden cambiar muchas cosas, menos la cuota de tu crédito hipotecario. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad, 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate, 0800 22 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Plan de Salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales, 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas, 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Hacemos energía nuclear. Nucleoeléctrica Argentina. Energía para el crecimiento de todos. Embalse, Atucha 1 y Atucha 2. Si tenés dudas sobre la energía nuclear, despejalas en www.nag-mediosa.com.ar. No podías esperar a que te crezca. Que no me crece el pelo, a mí no me crece. ¿Te va a crecer? No. El señor me dice que crece un centímetro por mes. Señor, además la pagué con tarjeta Galicia. Fíjate, nos salió muchísimo menos, Marco. Con tarjeta Galicia Débito tenés un 30% de ahorro los sábados en todas las peluquerías si estás registrada en tu estilo Galicia. Y si no te registraste, tenés un 25% de ahorro. Tarjeta Galicia. Cada día más. Aleluya por el modo que tienes de ahorrar. Consulte condiciones en bancogalicia.com llamando al 0810-777-3333. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Consultá a un escribano hoy. Evita un problema mañana. La campaña gratuita del Servicio de Orientación a la Comunidad del Colegio de Escribanos ya está en los barrios. Para más información, llama al 4809-7000 o en www.cuidalotuyo.org. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. LAN.com, la mejor manera de empezar tu viaje.

es un lugar casi elegido por muchos argentinos, especialmente en la década del 90, donde con el 1-1 mucha gente compró tiempos compartidos, claro. Compró casas, departamentos y básicamente Punta del Este creció increíblemente, tiene edificios, torres altísimos, bueno. Y una de las cosas que nos comentaba la gente, porque preguntándoles sobre la situación de la crisis con el tema de la devaluación, muchos argentinos dejaron de ir a Uruguay. Sí, porque realmente es hoy... Y sobre todo a Punta del Este, porque siempre Punta del Este fue como casi, no sé, un 100% más caro que el resto del Uruguay. Claro. Incluso hoy es muy caro, digamos. Si uno va a comprar alguna gaseosa o va a comer afuera, es muy caro Punta del Este para el argentino. ¿Registraste más o menos cuánto puede llegar a salir una comida afuera? Y una cena, 200 pesos argentinos, uh-huh, por persona... Claro. De ahí no baja. No baja de ahí, claro. Sería lo más barato. Lo más barato, sí. Mm, claro. Entonces es un lugar... Y vos no fuiste en temporada. Yo no fui en temporada. Los precios son otros cuando llega diciembre, enero. Sí. Y es como... Bueno, igual el precio que yo te estoy diciendo es un precio de abril. Ah. Que me pasaron, no el de ahora. Ah, no el de ahora. No. Perfecto. Probablemente ahora igual por ahí es temporada esté un poco baja más también. Bajo. Claro. También hay muchos lugares que están cerrados, que no abren durante claro, el año. Sí, sí, que sí. Esa era otra de las características que nos decían. Como pasa en la costa nuestra, exacto. La mayoría de los comercios están cerrados y solamente abren para alguna fiesta en particular. Claro, un o fin de semana largo. Fin de semana o porque se lo piden. Por ejemplo, el Conrad organiza un evento de médicos de algo, claro. Y le piden, bueno, abran el centro comercial para que la gente pueda ir, conocer, sí, llevarse. Claro. O a ellos mismos les sirve vender en los lugares de artesanías y demás. Pero bueno, para el argentino sigue siendo un lugar caro hoy, aunque pese a la recuperación económica, sigue siendo un lugar caro. Sin embargo... Lo que sucede en la zona es que la mayoría de los propietarios son argentinos, siguen siendo argentinos. Claro, sí. De esos departamentos en torre, de las casas, bueno, más allá de que están todos los conocidos de la farándula, digamos, y del mundo empresario tienen uh-huh. todas sus casas allá, gente... que no es conocida, también son muchos, la mayoría de los propietarios son argentinos, casi un 70% son argentinos. Ah, número. Importante. Muy importante. Y se vendieron algunas propiedades, y la particularidad es que se vendieron a Brasil. Yo le preguntaba justamente a Ernesto el tema de Miami, cómo era la situación, y él dijo de toda Latinoamérica, por esta cuestión, ¿no? Porque ahí... están vendiendo mucho, no tanto vendiendo, parte de lo que vendieron los argentinos lo compraron los brasileros. Ajá. Pero muchas de las propiedades argentinas son alquiladas a brasileros. Ah. Y el brasileño vacaciona en cualquier momento del año. Sí. O sea, no es que tienen sus momentos, obviamente, pero al tener una temperatura todo el año muy similar, ellos vacacionan, había mucha gente, o sea, lo único que se escuchaba era portugués. Claro. Y además ellos tienen unas restricciones con el tema del juego en Brasil, que está muy controlado, entonces por eso también el tema de los casinos en todo lo que son zonas fronterizas en Iguazú, ahí uh-huh. en Punta del Este, claro. Donde al brasilero se le hace fácil llegar, y al brasilero el dólar para ellos es mucho más accesible que para nosotros, por entonces hasta decían que les resultaba barato, claro. Algunas cosas que por ahí a nosotros nos resultan caras. Sí, sí, es muy probable. Entonces, bueno, ahí hay como una situación que se está dando rara en cuanto a que los argentinos que pueden sostener sus propiedades las mantienen, claro. Se las alquilan a brasileros, uh-huh. Y es como que todo esto en un territorio uruguayo. Sí. O sea, es como una situación... Sí, es muy curioso. Muy curioso. Y después, bueno, el tema de cómo maneja Uruguay, que bueno, vos viajas mucho a Uruguay, probablemente lo sepas más que yo, pero cómo maneja el tema de la limpieza de sus calles, de sus sí, sí. El tema de los servicios públicos, la educación pública, que es obligatoria, y después tienen, nos comentaban eso, que tienen la educación pública y gratuita, pero que después tienen que hacer una devolución. El que tiene el título universitario tiene que trabajar. No, eso lo desconocía. Digamos, una de las opciones es que pueda trabajar gratis para devolverle al Estado el título que obtuvo. Y otra cosa muy interesante que me pareció como modelo a imitar, ¿no? Que estaría bueno, aunque uno vaya a una universidad privada, el último año se cursa en la universidad pública. ¿Ah, sí? Para poder tener el título, sí o sí se tiene que estudiar en la universidad pública. Entonces, es la, el modo de nivelar hacia arriba, o sea, de, porque a veces... Y de integrar. De integrar también, sí. Pero yo lo entendí algo así como, por lo menos por cómo lo hacen los argentinos, ¿no? Bueno, yo tengo un título terciario en una universidad privada, SAFE, más o menos, cuando uno sabe que el nivel de la UBA es muy exigente, el nivel, hay otras universidades que son muy exigentes, algunos, bueno, más o menos zafan con un título privado de... Pero de, ¿será de, para algunas universidades? Digo, porque si acá vos tenés la UBA, que es, obviamente, está dentro de las número uno, sí. Pero tenés algunas universidades privadas como la de Itela, como la Universidad de San Andrés, que son realmente son universidades sí. que están excelentes. Muy top junto sí. con la UBA. Por lo tanto, digo, una cosa es que vos le digas a un estudiante de la Universidad Kennedy que tiene que hacer el último año en la UBA y lo estás intentando nivelar para arriba, pero a un estudiante de la Itela quizás no hace falta. Lo que pasa es que no sé en ese caso... Si allá hay universidades privadas que sean claro, tan, no sé tan elevadas como la universidad pública, como acá. Yo imagino sí. además que no deben tener tanta diversidad, sí, deben tener no mucha menos cantidad, sí, entonces sí. también es más fácil, pero me pareció interesante esto de que sea, sobre todo me lo decían para el tema de los médicos, el tema de los abogados, o sea, todo lo que era, qué importante que es que el Estado sea el que da el título, claro, que no es una institución privada el que da el título, uno no tiene título si no lo da el Estado. Sí, está bien. Y me parecía interesante desde pensarlo acá. Por ahí acá habría que pensar todas esas cosas que vos decís, que no es lo mismo, que todas las universidades no son claro. lo mismo y demás. Sí, habría que verlo bien, pero me pareció hasta... Sí, sí, le da una estatura al Estado mucho mayor. Exactamente. Como que diciendo, bueno, si el Estado... Tenés que tener el sello del Estado, pero no porque... es un trámite burocrático, sí, sino porque también, eso te da prestigio. Sí, así se evitan quizás ciertas jugarretas que hay a veces en algunos institutos, claro. en algunos terciarios, de títulos que prácticamente son comprados. Sí, o exámenes que se pagan 10 veces hasta sí. que se rinden, sí, ¿no? Sí, sí. Cosas que suceden, que uno acá en la Argentina mismo las ve. Uh-huh. Y me parecía todo, digamos, todo un movimiento, más allá de lo opulento que uno ve que es Punta del Este y esos edificios, digo, la gente común de Maldonado que vive en su pueblo sí. tiene estas condiciones que tiene Uruguay, y además, bueno, el tema de la limpieza, del cuidado del medio ambiente que tienen ellos, muy muy metido, ¿no? Como muy sí, también es más fácil porque es un país con menos gente, es mucho más chico, digamos. Por ahí se podría comparar con alguna provincia sí. de la Argentina, no con la provincia de Buenos Aires, porque también la provincia de Buenos Aires es un monstruo, pero por ahí podría compararse con Santa Fe, con Córdoba, sí. con alguna provincia así. Y yo creo que si vas a Santa Fe, a Córdoba, ya empezás a encontrar diferencias muy notables con respecto a Buenos Aires, a toda la vía sí. metropolitana. Sí, el tema de la extensión territorial que tenemos nosotros y la diversidad que claro. tenemos es increíble. Pero bueno, me pareció interesante como en el marco de esto que hablábamos con lo que había sucedido en Miami, a Punta del Este le dicen la Miami de Sudamérica. Ah. Y bueno, ¿no? como trazar ese paralelo donde los argentinos, bueno, siguen manteniendo sus inversiones, vuelven, muchos están retomando el tema de los tiempos compartidos, uh-huh. y bueno, se está como reactivando, incluso Buquebus lanzó una línea aérea también sí. para transporte de pasajeros, es cierto. Y siempre vinculando con Brasil, claro, siempre vinculando con claro. Porto Alegre, con Brasil, pensando en atraer fundamentalmente los dos mercados que quieren conquistar, el argentino ya lo tienen conquistado, que quieren salir a conquistar es a Brasil y a Chile. Lo que había en Punta del Este, bueno, lo que era un clásico en Punta del Este eran los jubilados argentinos, que en uno se iba a vivir allá. Claro. Porque con la renta en dólares que significaba la jubilación podían hacer mucho más cosas en Punta del Este que en Buenos Aires. Claro. Eso proliferó mucho. Sí, no sé ahora... No, después de Corralito fue un revés tremendo, claro. Perdieron todos, el dólar acá que casi... Bueno, se triplicó con respecto a lo que valían los 90 y obviamente pasaron a ser ingresos bastante cortos para la economía de Punta del Este. Sí. Se modificó muchísimo. Pero ese era un clásico que presentaba a Punta del Este, de los jubilados viviendo allá. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Últimos minutos de Con Otros Ojos y bueno, también está publicada entre el gobierno y el grupo Clarín con un poco el caso más emblemático, el de Papel Prensa, y también el tema de Fivertel y también de Cablevisión, que están ahí por lo menos encima de algunas licencias que podría ser que les sacaran en el interior del país. Produjo obviamente no solamente una división en torno a los políticos, principalmente, bueno, sería casi un oficialismo contra una oposición, salvo algunas excepciones quizás. Produjo también una fuerte división en el empresariado. División que ya empezó a notarse a partir de esta reunión que hubo entre AEA. Bueno, primero AEA es la Asociación Empresaria Argentina, pero AEA tiene entre sus, directivos, ni más ni menos que a directivos de La Nación y del Grupo Clarín. Tiene representantes, fuertes representantes ahí, así que prácticamente AEA, no es extrañarse que esté... situada en la vereda que está situada junto al Grupo Clarín y junto al Diario de la Nación. Ahora, tenés la Unión Industrial Argentina, que no, que siempre se movió, con cierta independencia, quizás a veces apoyándose en el gobierno de turno, quizás a veces enfrentándolo, pero bueno, hubo una foto que llamó mucho la atención y despertó cierta molestia en el gobierno, que fue esta que sacaron la bulla con AEA. Una foto esperada hace muchísimo tiempo por AEA, que se le venía haciendo esquiva, hasta que bueno, finalmente se les dio hace algunas semanas atrás, y esto generó ahora una fuerte brecha entre qué empresarios no juegan, sino que se paran en la vereda de gobierno o se paran en la vereda de enfrente. Internamente en la UBIA hubo una suerte de reproches y de reclamos después de esa foto de ciertos dirigentes, especialmente del interior del país, que no estaban de acuerdo con juntarse con la gente de AEA. Y por otro lado, otras centrales empresarias, como el caso de la Confederación General Empresaria y de la Central de Empresas Entidades Nacionales, principalmente ahí la gente de APYME, de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas, también se paró más cerca del gobierno. Sí, yo creo que hay, hubo diferentes momentos en los que fundamentalmente la UIA estuvo más ligada al gobierno o menos ligada al gobierno. Sí. Al comienzo de la gestión de Néstor Kirchner estuvo muy ligada cuando se reactiva la producción y se pone la industria en marcha. Después tuvo momentos en que se paró un poco más al lado del campo, se corrió de un poco del eje, después se volvió a enfrentar. Bueno, me parece que juega su propio partido la UIA y vela por sus intereses, son los grandes grupos económicos. Exacto. Ven cómo moverse, que lo saben hacer muy hábilmente y lo hacen... se manejan muy cómodos en esta situación, más allá de las internas. Lo que pasa es con el resto de las entidades que no tienen tanto poder, como lo que nombrabas vos, que son entidades por ahí de empresarios más chicos, que son los que quieren un modelo productivo y están saliendo abiertamente a decirlo. Sí, un modelo que los proteja, además. Que los proteja, que proteja de las importaciones. Y la foto o el escenario fue clarísimo el jueves de la semana pasada. El Consejo de las Américas, por un lado, con la UIA, con la CAC, la Cámara de Comercio, uh-huh. Bueno, con grandes empresarios quejándose de la falta de seguridad jurídica para invertir en el país. Sí, eso por lo menos fue lo que quisieron dejar manifestado ciertos medios, aunque yo no encontré ningún otro interlocutor que no fuera Cristiano Ratazzi quejándose. Sí. De hecho, Hernequian incluso dijo lo contrario. O sea, hubo un solo empresario, sí. Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat, que desde hace 10 años viene pegándole, sí. digamos, al modelo productivo del país, y que no hizo más que continuar con su discurso y decir acá falta sí. reglas claras, y se tomó eso como si fuera el discurso de todo el empresariado. Y lo que se dice es que en los pasillos se escuchaba eso, en off the record se estaba escuchando como esas críticas y esas cuestiones de... lo que pasa es que también es verdad que cuando uno pone el micrófono y no lo dicen es porque tampoco se quieren jugar a criticar abiertamente. También es cuando el anuncio de papel prensa hubo muchas ausencias en sí, casa de gobierno y sí. eso para el gobierno también fue un indicador es que me parece de quiénes que fue un error, digamos, pretender poner, a mí me parece que es medio una locura pretender, digamos, así abiertamente enfrentar al empresariado, enfrentar. Claro. Al empresariado no hay que pretender que se enfrente, sino que hay que tratar de seducirlo, uh-huh. pero digamos, si hubiera sido un anuncio para los empresarios, yo creo que hubiera ido todos los empresarios, pero los empresarios estaban metiendo un anuncio que ellos la ven pasar, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Me parece que fue medio un error. No, y que digamos. Además, bueno, la lectura de al menos de Ratazzi es que se está metiendo en una empresa privada, sí. y bueno, que es lo que no quieren los grandes grupos, ¿no? Que claro. vengan a igual yo lo que quería decir es que bien se difundió mucho la creación de esa Ratazzi, pero al otro día, el sábado, salió una entrevista. No, el otro día no, esto fue el jueves. El viernes, el sábado, salió una entrevista que le hizo el Tribuno de Salta sí. a Cristiano Ratazzi. Y ahí Cristiano Ratazzi lo que dice es que él en realidad no dijo que hay falta de seguridad jurídica, claro. Y esto no levantó casi nadie. Él dijo que es un país imprevisible. ¿Por qué? Se refirió al hecho de que hace 2 años se consultó a la gente si quería quedarse en la jubilación privada o quedarse en la jubilación estatal. La mayoría contestó que quería quedarse en la jubilación privada. Entonces el gobierno, 6 meses después, lo que hizo fue estatizar la jubilación. Lo que dijo es, eso es un país imprevisible. Ahora, a eso me refiero, pero yo no estoy queriendo decir que no hay seguridad jurídica. Claro. Lo aclaró bien, nadie lo levantó, lo dejaron pasar. Sí. Pero todos sí se hicieron eco de cuando dijo hacen falta reglas claras sí. y lo tomaron como si hubiera sido de todo el empresariado argentino. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí en ese mismo jueves en la vereda de enfrente estaba Protextil, sí. donde estaban los textiles, que son los, uh-huh. uno de los sectores más beneficiados, sí. el calzado, digamos, los llamamos sectores sensibles. Y después, bueno, vos lo nombrabas, la Central de Entidades Empresarias Nacionales, que salieron a respaldar el modelo productivo y a exacto. decir que todo lo contrario a lo que había dicho Ratazzi. Está movido, me parece, el mundo sí, empresario. Seguramente en los próximos días sí. vamos a seguir analizando todo esto porque va a haber más y más declaraciones, sí. seguramente. Sí, sí, sí. Bueno, llegamos al final del programa. Estuvo Mariana Prado aquí acompañándome. Hoy, ausentes con aviso, el señor Esteban Fernández, el señor Alejandro Giuffrida. Esperemos contar con ellos el próximo martes. Jorge Aguayo en la operación técnica. Mi nombre es Leandro Selén. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron este programa: Banco Ciudad, OSDEPYME, Presidencia de la Nación, Banco Galicia, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Una palabra puede cambiar su futuro. Antes de firmar, consulte a su escribano de confianza. Es un mensaje del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. LAN. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.